eres el loop, viviendo en el paisaje. Me tienes recordando ese baño de espuma. Tu mirada lo quiere decirme, con tu boca tradúceme. Por eso es presencia la clase que elegí. Densidad en el aire, dulce daiquiri. Despertaste un volcán y desalaba. Yo me derretí. Me traigo al piso del cielo. Es normal después de la euforia que yo sentí. Una lluvia de estrellas, mucho pedí. Que no entiendes que lo que quiero sentir. Desperdicio mis horas de sueño viendo dormir. Quédate aquí al lado mío, eres tan bien. Tal vez que te he fusionado a ti. Unidos al fin, respiro contigo. Solo así puedo entender partes de mí. Vamos de nuevo, volver a empezar. Y en otro día todo el calino, el mejor reino como la ves. Noche perfecta, vida perfecta. No me lo ocultes, tú quieres también.